Pues bien, si le llama la atención el título en sí, mucho más interesante será si usted nos escucha en toda la serie. Siempre me ha llamado poderosamente la atención el hecho de que se hable tan poco de lo que la Biblia llama recompensa y a veces galardón. Al estudiar este tema, uno descubre que el hecho de ignorarlo, o simplemente no escudriñarlo, ni enseñar acerca de su importancia, es algo que Satanás usa como parte de su arsenal para mantener a los salvos en la mediocridad en el mejor de los casos, inútiles para el servicio del Señor. A raíz de este tema, surgen muchas preguntas. Algunas de ellas tienen respuestas claras, otras no. ¿Seremos todos iguales en el cielo? ¿Iremos todos al mismo lugar? ¿Es posible que los cristianos, dedicados al servicio del Señor, al igual que los indiferentes, finalmente reciban todos lo mismo? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de galardones o recompensa? ¿Qué significa edificar con madera, heno u hojarasca versus oro, plata y piedras preciosas? Como dice en 1 Corintios 3, 12 al 15. ¿Es lo mismo la vida eterna en el cielo y el hecho de heredar el reino de Dios? ¿Qué diferencia hay entre el tribunal de Cristo y el trono blanco? ¿Habrá disconformidad, protestas, tristeza y vergüenza cuando estemos ante el tribunal de Cristo y el Señor esté revisando nuestra conducta como cristianos y nos dé el veredicto final? Este tema sobre la recompensa celestial la hemos descuidado trágicamente. Los predicadores, tanto los predicadores, los pastores, los misioneros, como los cristianos en general, prácticamente no se da ninguna enseñanza al respecto. Si usted busca algún libro sobre este tema, difícilmente lo hallará, porque casi nada se ha escrito sobre la cuestión recompensa celestial y eterna. ¿En qué momento sucederá esto? Bueno, el programa de Dios para los tiempos finales es bastante claro en la Biblia, su palabra, aunque algunos aspectos no los podamos explicar con detalles. Pero la Biblia dice con toda claridad que todo comenzará cuando se produzca el arrebatamiento de la iglesia. Y aquí ya estamos manejando un término que muchos pastores ni siquiera creen que hay tal cosa como arrebatamiento. La mayoría de los cristianos como que se asustan cuando se insiste en la proximidad de este gran evento. Pero aquí no se trata únicamente del arrebatamiento, digamos, indicando que nuestro tiempo, el de la iglesia, puede que sea muy breve, sino que debemos tener en cuenta la brevedad de la vida presente también. Aun si viviéramos hasta cerca de los 100 años o más, ¿qué es esto si no despertamos a la realidad de la conducta cristiana y no comenzamos a acumular para el cielo? El rapto de la iglesia no debe asustarnos ni desesperarnos, debe ser más bien un evento que nos anime. Esto es lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe y describe con detalles cómo va a acontecer el asunto. Permítame leer una cita que ya tantas veces la habrá escuchado. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera Tesalonicenses 4, 16 al 18. Enumeremos siquiera brevemente lo que Pablo dice aquí. Primero, el Señor mismo, no un ángel, ni otro mensajero alguno, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. La Biblia no aclara la cuestión trompeta de Dios. La Biblia no dice si ese trompetazo lo oirán todos, incluyendo los incrédulos que se quedarán. La Biblia no dice que Jesús llega a la tierra. La Biblia dice que algo grandioso ocurrirá en relación a la iglesia, no a los mundanos, ni en relación a Israel. Este hecho tiene que ver exclusivamente con este singular pueblo que se llama la iglesia de Cristo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta parte se amplía en otro pasaje. Por ejemplo, dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15, 51 y 52. Cuando suena la voz de arcángel con trompeta de Dios, lo primero que ocurre es que todos aquellos que murieron en Cristo resucitan. La Biblia no dice si los que murieron en Cristo, en su preencarnación, resucitarán también. A mi juicio aquí, resucitarán todos los salvos, tanto los del Nuevo como los del Antiguo Testamento. Tercero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quién? Con los salvos resucitados, para recibir al Señor, ¿sabe dónde? En el aire. En un instante los muertos resucitan, y los que en ese momento estén en sus cuerpos serán transformados. ¿Cuánto tiempo tomará para que todo esto ocurra? Pablo dice que esto tomará solamente el tiempo de un abrir y cerrar de ojos. En el original griego significa una milésima fracción de segundo. ¿Puede usted medir esta velocidad? Es notable que las velocidades que hemos logrado son fantásticas. Y Daniel nos dice que, el profeta, que entre otras cosas, cuando se esté acercando este acontecimiento, muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Daniel 12:4, la segunda parte del versículo. Ahora que conocemos las velocidades mejor que antes, lo mismo que las distancias, nos damos cuenta que esto es perfectamente posible, y que Dios burlará todo cuanto en velocidad los hombres hemos alcanzado. De veras. Por ejemplo, para darle una idea a lo que ocurre con las distancias y a qué velocidad ya estamos midiendo las cosas. La Luna orbita la Tierra a una distancia media de 384.403 kilómetros y a una velocidad aproximada de 3.700 kilómetros por hora. Usted puede darle la vuelta a la Luna caminando en 27 años. Un rayo de luz viaja a unos 300.000 kilómetros por segundo, de tal manera que un rayo de luz llega a la Luna en solo un segundo y medio. Esto sí que es velocidad. Si se pudiera viajar a esa velocidad, llegaríamos a Venus en 2 minutos y 18 segundos, porque solo se encuentra 41.841.800 kilómetros de distancia. Solo, ¿verdad? Después de 4 minutos y medio, habríamos pasado Mercurio, el cual solo está a unos 80.465.000 kilómetros. Podríamos viajar a Marte en 4 minutos y 21 segundos, ya que solo se halla a 54.716.200 kilómetros de distancia. La siguiente parada sería Júpiter, que se encuentra a 590.603.100 kilómetros de distancia y necesitaríamos 35 minutos para llegar allí. Esto ya es mucho tiempo. Saturno está casi al doble de la distancia de Júpiter, a 1.271.347.000 kilómetros de distancia. Finalmente pasaríamos Urano, Neptuno y por último Plutón, a unos 4.345.110.000 kilómetros de distancia. Sin embargo, con haber ido tan lejos, todavía no hemos salido del sistema solar siquiera. La estrella del norte está a 64 billones, 372 mil millones de kilómetros de distancia, pero todavía no es muy lejos, comparando con el espacio conocido. La estrella llamada Betelgeuse está a un trillón. ¿Sabes de cuánto es un trillón? 416.184 billones de kilómetros de distancia de nosotros. Y tiene un diámetro de 402.325.000 kilómetros, el cual es mucho mayor que la órbita de la Tierra. ¿De dónde provino esto? ¿Quién lo hizo? De ninguna manera puede ser un accidente, un producto de la casualidad. Alguien tuvo que hacerlo. Y la Biblia dice simplemente que el mismo Señor, que es nuestro Creador, es también nuestro Redentor. Esto naturalmente de paso. Pero usted se da cuenta que cuando la Biblia dice que tanto sucederá en un abrir y cerrar de ojos, si nosotros ahora ya podemos computarizar todas estas distancias y velocidades, ¿qué no hará Dios? Estas velocidades y distancias escapan a toda explicación humana. Esto nos hace ver que el arrebatamiento seguramente se llevará a cabo a la velocidad del pensamiento. En un momento dado, todos los redimidos partirán a la presencia del Señor. ¿Quién podrá mostrar esto luego en el noticiero, por la tarde o por la noche? Los cristianos somos muy diferentes los unos de los otros. Básicamente hay dos clases de cristianos: los que son cristianos espirituales y los que en la Biblia se llaman carnales. Los espirituales son aquellos que son guiados en su vida diaria por el Espíritu Santo, tal como dice la Biblia. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si vivimos por el Espíritu, dice, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5, 22, 23 y 25. Un poco antes, el apóstol habla de los carnales, diciendo, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19 al 21. Por favor, note que no dice no son salvos, sino no heredarán el reino de Dios. Note bien que Pablo destaca esto. ¿Y por qué? Es necesario tener en mente estas enseñanzas si queremos caminar como corresponde y no equivocar el camino en este tema. Hay que admitir que la mayoría, la gran mayoría de los creyentes, hoy estamos en esta categoría. Estamos en la categoría de quienes no heredarán el reino de Dios. Analicemos brevemente la lista de pecados que Pablo menciona. Primero, en la parte aquí en Gálatas, adulterio. ¿Qué es? Bueno, el diccionario dice que es la violación de la fe conyugal, falsificación, fraude. Si a esta definición le agregamos lo que Jesús dijo sobre el adulterio, tendríamos que reconocer la gravedad de este pecado. Cuando Él dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, 28. El adulterio es también falsificar un documento, un producto, una marca, etc. Lo segundo, fornicación. El diccionario dice, unión carnal fuera del matrimonio. Luego dice, inmundicia. De nuevo el diccionario, suciedad, basura, impureza, vicio, repugnante, impuro, deshonesto. Luego lascivia, propensión a la lujuria o al deleite carnal, porque eso es, desde luego, lascivia. Luego idolatría. Bueno, esto todos sabemos que un idólatra es aquel o aquella para quien algo o alguien ocupa el lugar que le pertenece a Dios. Puede ser el deporte, el dinero, el trabajo, el alimento, los amigos, la fama, lo mismo que la adoración de ídolos, supuestos santos, peregrinaciones religiosas, rezos, penitencias impuestas por los hombres, puede ser el cuerpo de uno, puede ser para una dama, una señorita, sus labios, que los cuida tanto, en fin, su piel, su rostro, por poco realmente le da tanto tiempo, que en realidad vale mucho más que Dios y los asuntos divinos. Luego hechicerías, simplemente todo tipo de sortilegio, es decir, de suerte, la superstición. El practicar estas cosas o tener miedo a que a alguien le haga un hechizo, es hechicería. Y usted sabe que hay tantos cristianos que le dicen uno al otro, hermano, suerte, ya es un hechicero. Luego, enemistades. Claro, porque nosotros no vivimos en base a la suerte. Nunca haga eso, no use esta palabra. Es de los hechiceros. Enemistades. Hay muchos cristianos que viven enemistados. Son salvos, pero su orgullo les impide despojarse de esa enemistad y viven en esta condición. Luego, pleitos. Si va al diccionario, dice disputa o litigio judicial entre dos personas. Disputa o riña doméstica. Esto es lo que dice el diccionario. Desde luego que todos aquellos que andan en pleitos son carnales, especialmente cuando los pleitos son entre los propios hermanos en la fe. A esto justamente se refiere Pablo cuando dice, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre los hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. 1 Corintios 6, 5 y 6. El mismo Pablo, y en la misma carta a los Corintios, identifica a estos hermanos como carnales, cuando dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. 1 Corintios 3, 1. Entiendo que hay pastores y grandes predicadores muy famosos que dicen que no hay tal como cristianos carnales. Pero la Biblia los menciona muchas veces, explícita e implícitamente. La otra cosa, celos. Esta palabra es bien interesante, porque significa tanto lo muy bueno como lo muy malo. Siempre dependerá del contexto. El diccionario dice así, cuidado, esmero, que se pone en el cumplimiento de un deber. Diligencia, emulación. Gran actividad inspirada por la fe religiosa o por el afecto a una persona. Entusiasmo, animación, asiduidad. Pero también la palabra celo es cuando una persona siente envidia y se siente disgustada porque otro puede y ella no. Tiene y ella no. Recibe y ella no. Hay celos entre los predicadores, entre las familias, entre los esposos, porque creen que su esposa podría irse con otro, o de parte de ella, que cree que él se irá con otra y es celosa. El celo y la codicia son primos hermanos. Luego, iras. Se trata de gente que se enciende en ira por cosas negativas que pudieran suceder. Cólera, enojo, apetito de venganza, furia. Hay algunos creyentes que suelen decir, tenga cuidado conmigo porque cuando me enojo soy capaz de quién sabe qué. Estos cristianos que pretenden justificar este pecado deben saber que están excluidos del reino de Dios. No entrarán allí. No habrá esta clase de gente. Sí, son salvos, pero esta actitud les impide participar del gobierno conjuntamente con el Señor. Claro que luego ampliaremos mucho qué queremos decir con estas diferencias. Otra, digamos, credencial de los carnales, contiendas. Esto es altercado, disputa, riña, todo lo cual es común en el mundo y entre cristianos carnales. Pero los hermanos, con sólida vida espiritual, si van a contender, lo harán tal como dice la Biblia, si hay un campo de contención también. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos, dice en Judas, versículo 3, la segunda parte. Las discusiones que tienen que ver con la defensa de la verdad están muy bien en su lugar. Si estamos tratando de demostrar a un hereje que está equivocado y hablamos apasionadamente, amén, más de estos hermanos. Pero contender por asuntos de esta vida o asuntos secundarios, aunque relacionados tal vez con la vida cristiana, sepamos que este es otro plato de los carnales. Disensiones. Esto es oposición, contrariedad, discordia, altercados. Luego, herejías. Pocos cristianos entienden bien el significado de esta palabra porque etimológicamente significa escoger. Pero en el contexto bíblico, la palabra adquirió un significado técnico y señalaba cualquier desviación de la ortodoxia. De esta manera, según el significado etimológico, el cristiano carnal escoge entre las verdades aquellas que le convienen. Desde este punto de vista, de aquí parten las separaciones y divisiones en asuntos de doctrina. Sí, escoger. ¿Me gusta esto? Esto lo creo y lo predico. Lo otro no me gusta, tal vez significa otra cosa. Luego, envidias. Me gusta cómo el diccionario define esta palabra. Dice, disgusto o pesar del bien ajeno. Hay padres que envidian a otros padres porque tienen hijos más inteligentes, mejor formados, tal vez más sanos y con mayores probabilidades de prosperar. Hay cristianos envidiosos porque otro hermano puede hacer lo que yo no puedo, porque todos quieren estar en la clase de él o de ella, porque lo admiran y a mí no. Las muchachas también, porque ella tiene un pretendiente y yo no tengo. Esta es otra marca registrada de los cristianos carnales, la envidia. Homicidios. Esta palabra significa matar a una persona. Bueno, uno diría que es imposible que un cristiano mate a alguien, a menos que sea un accidente o tal vez en defensa de su familia. Pero parece que Juan la usa en otro sentido. Juan, en 1 Juan dice 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Note bien lo que él dice. A primera vista, pareciera que Juan nos dice que el que aborrece a su hermano no tiene vida eterna, no es salvo. Juan no dice esto, sino que hace una comparación entre el homicida literal y el homicida espiritual, el homicida físico y espiritual. Así como el homicida literal está cargado de odio contra su prójimo, al punto que literalmente lo mata, así también el cristiano que abriga odio en su corazón contra otro cristiano o no, en el corazón lo está matando. Dice la paráfrasis, en el corazón lo está matando. La palabra homicidio aquí es equivalente al odio que un cristiano puede tener en su corazón, especialmente contra otro cristiano. Hay cristianos que son así, que no pueden perdonar, dicen que no pueden. Incluso entre familiares, padres que no pueden perdonar a sus hijos y viceversa, hijos que no pueden perdonar a sus padres. Luego, borrachera. Muy sencillo es el hecho de emborracharse, ¿verdad? No importa si la borrachera o alcoholismo lo llamamos enfermedad, sigue siendo lo mismo. Hay muchos cristianos que no se pueden desprender de su botella. Y aquí veremos cómo habla la misma botella. Tengo un poema que quiero compartir porque muy bien viene. Yo soy la botella es el título. Yo soy la botella del crimen sostén. Amigo que pasas, conóceme bien. No me tomes nunca, oye mi consejo, y serás dichoso cuando fueres viejo. Pues soy la causante de las desventuras, de los sinsabores y las amarguras. Soy de los cobardes el falso valor, y para las madres afrenta y dolor. Yo hago que muchos se tornen violentos, y de Dios quebranten los 10 mandamientos. Yo soy el origen de incontables males, pues a muchos llevo a los hospitales. Yo soy la deshonra y la esclavitud, el mayor peligro de la juventud. Por donde yo paso, dejo la pobreza. Siembro la discordia, dejo la tristeza. Campos y ciudades saben de mis huellas, y he sido la ruina de mujeres bellas. Cumplo de las sombras la fatal misión de arrastrar al hombre a la perdición. No hay memoria sana que mi mal no venza, pues soy de los hijos el temor y vergüenza. Soy de los ingratos el remordimiento, y de las esposas el mayor tormento. Yo soy la botella del vicio fatal, que voy por el camino con paso triunfal. Si eres prudente, recuerda este consejo: no tomes licor. Hasta aquí el poema. No hay borracho feliz, y se ríe únicamente cuando está bajo el efecto del alcohol. Los muchos hermanos en Asia Menor, en los días de Pablo, provenían del mundo. Vivieron vidas entregadas a los vicios y a los placeres. No conocían otra clase de vida. Ahora, para algunos de ellos, era bastante difícil dejar algunos vicios y hábitos. En Grecia ocurría lo mismo. Era mucha la carnalidad entre los corintios también. Y luego dice orgías y cosas semejantes a estas. ¿Qué? ¿Cuál es el significado de esta palabra, orgía? Es probable que alguien piense que, bueno, es completamente imposible que un salvo esté comprometido con este pecado. Sin embargo, los hay muchos. Si entendemos bien el significado correcto del término. Dice el diccionario, fiesta solemne de Baco entre los antiguos, fiesta en que se come y bebe sin moderación y se cometen otros excesos. Se usan palabras como aquelarre, bacanal, francachela, jaleo, joglorio, desenfreno, en la satisfacción de apetito y pasiones. Todo tipo de exceso en la comida, la bebida, las palabras, especialmente cuando se congregan personas de ambos sexos, todo ello se llama orgías también. No es únicamente lo que por lo general solemos entender limitando el término al indiscriminado intercambio grosero entre los esposos a puertas cerradas y a oscuras. ¿Esta es la vida de los cristianos carnales? La respuesta es sí. Lamentablemente, muchísimos cristianos viven una vida increíblemente mundana. A los hermanos en Corinto, Pablo les dijo, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aun se nombra entre los gentiles, es decir, entre los paganos. Tanto que alguien tiene a la mujer de su padre, 1 Corintios 5:1. Vea usted si esto no es cierto. Pero dice Pablo que los que cometían tan horripilantes pecados eran inconversos, eran mundanos, de ninguna manera. Él dirige la carta a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 1:2. Si usted es un cristiano carnal, si yo lo soy, entonces tendremos la oportunidad de conocer a muchísimos corintios y también a muchos hombres y mujeres salvos de otras nacionalidades que también se conformaron con un cristianismo carnal y no buscaron la vida espiritual.